Actuar quiere decir oponerse a todos los intentos del sistema por adueñarse de tu experiencia del mundo. ¿Eh? La mar en coche. 13 años. Ayer, a un año de la desaparición y posterior muerte, aparición del cuerpo de Santiago Maldonado en el río Chubut, analizamos la causa con Adriana Meyer en una larga charla, escuchamos a Diego Stulwark con un análisis como crimen político justamente de lo que pasó con Santiago y, por supuesto, estuvimos acompañando la movilización a un año de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Una vez más hay que decir que en el marco de estas manifestaciones se da después la represión policial. Ayer hubo 6 personas detenidas en una razzia varias horas después de que terminara el acto. Estas personas no tienen antecedentes. Hay una de las detenidas que tiene 20 puntos en la cabeza por la represión. Fue atendida ya en el hospital Argerich. Y las 6 personas detenidas, por supuesto, pintadas en el cabildo, tienen la causa abierta por atentado y resistencia a la autoridad y daños. Están en la comisaría de la comuna número 15, Paula Ramírez, Brian García, Naiko Brunet, Leandro Alejandro Calvo, Andrés Rodríguez y Federico Rodríguez da Costa. Para saber qué pasó en esta nueva represión en el marco de una marcha por Santiago Maldonado, estamos en contacto con Nicolás Tauber, abogado de Liverpueblo. Nicolás, buenos días. Aquí Maru y Diego, estamos en la mesa. Hola, buenos días. ¿Cómo están, Maru y Diego? ¿Todo bien? Bien, Nicolás, ¿se puede reconstruir lo que sucedió ayer para que estas personas estén detenidas? Bien, lo que ocurrió es lo que viene ocurriendo en general en las distintas manifestaciones masivas que hay en la capital federal. Ayer tuvimos una concentración multitudinaria en el aniversario por la desaparición de Santiago Maldonado, totalmente pacífica, unitaria, todos los organismos de derechos humanos de todas las tendencias políticas e ideológicas confluimos para organizar ese acto con un único orador que fue Sergio Maldonado. Se hizo el acto en total paz, se desconcentró también tranquilamente. Quedan, cuando hay una concentración tan grande de gente, a veces quedan algunas personas caminando o tomando un café o mismo charlando en la plaza, y el gobierno decide hacer un hecho político para deslegitimar y para oscurecer, para no mostrar la masividad de las manifestaciones que se hacen, y hace una razzia sin sentido, arbitraria, en donde fue una cacería en la cuadra del Nacional Buenos Aires y en la otra cuadra de Bolívar, sin ningún sentido, sin ninguna razón, en donde se detuvieron a estas 6 personas. Como ustedes bien dijeron, una de las detenidas tiene 26 puntos en la cabeza, fue brutalmente golpeada. Aún en este momento siguen detenidas por un delito menor, amén de que es totalmente injustificada su detención y la imputación es agarrada de los pelos. El delito es menor en todas las ocasiones cuando se imputan atentado y resistencia a la autoridad, que es en general el delito que la policía inventa para justificar su accionar. Cuando te acusan de atentado y resistencia a la autoridad es que no hiciste absolutamente nada, que no tienen nada para acusarte de un ilícito. En lugar de liberarnos una vez constatadas los domicilios y la carencia de antecedentes, la fiscalía los ordenó que sigan detenidos al efecto de recibir una declaración indagatoria que va a ser hoy durante el mediodía. La verdad, un acto de, por un lado, de represión policial dirigida políticamente, claramente, por el Ministerio de Seguridad de la Ciudad y en combinación con la Fiscalía, con el Ministerio Público de la Ciudad, que es parte de este armado represivo, arbitrario y totalmente ilegal. De hecho, Nicolás, te escuchaba y recordaba las imágenes que comenzaron a circular en la noche de ayer, por casualmente además un cronista de C5N que estaba allí con su teléfono celular sobre la calle Bolívar y se veía efectivamente cómo avanzaban las fuerzas de seguridad sobre 4 o 5 personas, él las iba contabilizando. De hecho, había una señora que decía que estaba esperando el colectivo y que de repente la levantaron y se la llevaron contra el suelo. Es una persona que tenía problemas respiratorios. ¿Hay alguna lectura o alguna posibilidad de vincular estos hechos, estas detenciones, esta razzia con lo que en simultáneo sucedía también en el N de Ateneo, la amenaza de bomba contra C5N? ¿Hay alguna lectura? ¿Está, digamos, justificado este accionar represivo en función de esos hechos también? Bueno, fue una noche muy rara, ¿no? Planteada desde, desde nosotros ponemos la responsabilidad en el gobierno nacional de querer enrarecer el clima, de querer sacar el eje de la situación social, económica y de la situación de violaciones a los derechos humanos que estamos viviendo actualmente. Y lamentablemente este actuar de la policía no es nuevo. Se recuerda en el 1 de septiembre del año pasado, hace 11 meses, que en la razzia se detuvieron decenas de personas por el simple hecho de estar caminando por la calle o en una confitería comiendo una pizza o estar filmando el accionar de la policía. Ayer las imágenes eran elocuentes, los detenidos no estaban haciendo absolutamente nada más que o esperar el colectivo o estar caminando. De las entrevistas con ellos mismos en la alcaldía, en la Comuna 15, ninguno de ellos ni siquiera es militante, no, ni siquiera entienden cómo puede ser que le esté pasando esto. Esta circunstancia de detenciones arbitrarias es una constante del último año. También pasó en la represión de diciembre, detenciones de personas en situación de calle. La verdad que es una situación muy grave. Y lo más grave es que es amparada por el Poder Judicial. Uh-huh. Y en este contexto también recordar que en la marcha a un mes de la desaparición de Santiago Maldonado también se dio una tremenda razzia con causas que todavía están abiertas y con cuestiones de funcionamiento policial más que sospechosas, como actas que no coinciden para nada con los hechos que sucedían, ¿no? Un poco lo que decías de las irregularidades absolutas en estas cacerías que son la nueva modalidad de la policía de la ciudad. Así es. Sí, todavía nosotros tenemos defendidos de personas detenidas del 1 de septiembre, causas totalmente armadas, la arbitrariedad es la norma, lamentablemente no es nuevo, pero se ha profundizado y se ha hecho moneda corriente en estos últimos tiempos este accionar de la policía, ya les digo, amparado por un Poder Judicial que está al servicio de tratar de darle un manto de legalidad a estas razzias que no tienen ninguna razón de ser. Nicolás, ¿tenés información con respecto a lo que sucedió que mencionaba Maru en el ND, donde se estrenaba el documental El Camino de Santiago Maldonado, con la producción de Tristán Bauer, donde un supuesto grupo anarquista rompió las vidrieras? ¿Hay alguna información al respecto de qué ocurrió allí, si se produjeron detenciones después de eso? La información que tenemos es la de público conocimiento. Había compañeros habían sido invitados a la proyección y no hubo ningún detenido y permanece en una oscuridad, en una nebulosa, que fue lo que ocurrió realmente en el ND Ateneo, que es preocupante, la verdad que es preocupante. En cuanto a las personas detenidas, entonces, Nicolás, esperamos el testimonio de la declaración para el día de hoy y que se les ponga en libertad, ¿o ya se encuentran liberados? No, aún están detenidos y deberían ser liberados apenas terminen las audiencias de indagatoria. Ya deberían estar liberados, pero digo, por el temperamento que adoptó la Fiscalía de la Ciudad, la ley lo que establece es que una vez que le tomen declaración indagatoria deben ser liberados. Gracias, Nicolás. Así que en las próximas horas deberían ser liberados. Estaremos en contacto. Muchas gracias por esta llamada. No, muchas gracias a ustedes y para lo que necesiten. Nicolás Tauber, abogado de Liberpueblo, siguiendo lo que ocurre con estas 6 personas detenidas anoche en una razzia policial, horas después de que finalizó el acto a un año de la desaparición de Santiago Maldonado. Sí, en un contexto de una noche enrarecida, como decía Nicolás Tauber, justamente todo lo que pasaba de manera simultánea una vez terminado el acto para recordar el aniversario de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, una vez más se vuelve a repetir esta práctica policial de la razzia, de la cacería, con muy poca presencia de medios, solo algunos que estaban dando vueltas por allí con teléfonos celulares, simultáneamente un atentado de un presunto grupo anarquista en el ND Ateneo, al mismo tiempo una amenaza de bomba, por lo menos extraña la noche de ayer. Vamos a escuchar la palabra de Sergio Maldonado, ayer en Plaza de Mayo en el acto, único orador, como decía Nicolás Tauber, realmente hablando con una claridad del caso, sacando toda la mugre que han puesto los medios de comunicación y el propio gobierno para ensuciar lo ocurrido. Y vamos a escuchar casi entero lo que dijo Sergio, porque es una claridad abrumadora en este aniversario. Hace 354 días nos encontrábamos en esta Plaza de Mayo pidiendo la aparición con vida de Santiago. Santiago, anarquista, artista, dibujante, tatuador, defensor de la tierra, un arma libre con un gran compromiso social, que vivía como sentía, con firmes ideales, pero ante todo un ser humano. Ese que con su mirada interpela a una parte de la sociedad. El 1 de agosto de 2017, Gendarmería Nacional ingresó a la comunidad de Cuyamen en el marco de un operativo ilegal y llevó a cabo una cacería humana con disparos con balas de goma y de plomo. Ese día Santiago desapareció. Allí comenzó nuestro camino de lucha. Debimos salir a la calle a buscarlo, a denunciar, a gritar hasta encontrarlo. 78 días interminables, esperando ese momento para poder volverlo a abrazar. Sin embargo, no pudimos. El 17 de octubre del año pasado apareció su cuerpo en el río Chubut, 80 metros río arriba, en un tramo que ya había sido recorrido y revisado por el Estado en 7 oportunidades. El 5 de agosto y el 18 de septiembre, más de 400 efectivos entre gendarmería, prefectura, policía federal, perros rastreadores, drones, helicópteros y buzos pertenecientes a la Fuerza de Seguridad, quienes responden al ministerio de Patricia Bullrich, dijeron que no había nada en el mismo lugar que apareció el cuerpo. Cuando desde el gobierno y algunos medios de comunicación instalaron que 55 peritos dijeron que Santiago llegó solo y que no hay nada que reclamar, les decimos que es más de las mentiras a las cuales estamos acostumbrados. Los resultados de la autopsia nos dicen dónde murió Santiago, qué día, en qué circunstancias y cuántos días estuvo en ese río. Por el contrario, los peritos de la Corte Suprema, el día 24 de noviembre, no pudieron responder a esas preguntas. Durante todo ese tiempo, los funcionarios estatales ocultaron información, encubrieron el accionar de la Gendarmería Nacional y persiguieron a nuestra familia en lugar de ponerla a resguardo y responder dónde está Santiago Maldonado. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, a quien le pedimos en esta misma plaza su renuncia hace 11 meses por no haber apartado a Gendarmería e investigarla, pero sí haber desviado la investigación diciendo que Santiago había sido herido por un puestero de la estancia Benetton, aún hoy sigue negando su desaparición forzada seguida de muerte, como si el operativo realizado por la Fuerza de Seguridad a su cargo no hubiese sido ilegal. Sufrimos ataques permanentes de la propia voz de ministros, gobernantes y periodistas funcionales al gobierno de Mauricio Macri. En medio de nuestro dolor, debimos escuchar expresiones como hay un 20% de probabilidades de que Santiago se encuentre en Chile, o que Santiago era como Walt Disney, e incluso comparar a Santiago con un dirigente sindical cuando su única acción fue acompañar al reclamo de comunidades originarias históricamente invisibilizadas. ¿Dónde están esos medios de comunicación que cuestionaron a los testigos de la comunidad mapuche, pero nada dijeron de las personas que en varios puntos del país mintieron, diciendo que habían llevado a Santiago por aquí y por allá, esos mismos medios y periodistas mercenarios que se encargaron de atacarnos y lo siguen haciendo sistemáticamente, negándonos el derecho a saber la verdad y tener justicia? El juez Guido Tranto permitió que tanto nuestra familia como los testigos fuéramos espiados, en lugar de investigar de forma imparcial y apartar a la gendarmería de la investigación. Hoy, mientras intentamos seguir adelante con nuestras vidas, tenemos que enfrentar todas las dificultades que el sistema judicial nos impone. La fiscal que se encuentra en Esquel, el juez que se encuentra en Rawson, una cámara de apelaciones ubicada en Comodoro Rivadavia y la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así, el Estado nos obliga a llevar adelante una peregrinación de sur a centro del país, con nuestro dolor a cuestas, en búsqueda de justicia y por el derecho a saber la verdad. La única forma es a través de la conformación de un equipo de expertos independientes que garantice una investigación exhaustiva, imparcial, sin la injerencia del Poder Ejecutivo y en particular del Ministerio de Seguridad de la Nación, que pretende que las mismas fuerzas sospechadas sean las que luego produzcan las pruebas suficientes para determinar qué hicieron con Santiago. A un año de su desaparición forzada seguida de muerte, seguimos exigiendo verdad y justicia. Y fundamentalmente queremos que este día no quede en la historia como un simple aniversario. Queremos que este 1 de agosto sea el punto de partida para la construcción de una unidad que imponga la agenda de los derechos humanos por encima de las diferencias partidarias, ideológicas, porque los derechos humanos se defienden o se violan. Debemos repudiar con todas nuestras fuerzas que este gobierno habilite a las Fuerzas Armadas a participar en temas de seguridad interior. Agradecemos a los organismos de derechos humanos, organizaciones, movimientos sociales, colectivos de artistas, partidos políticos, sindicatos, a todas y cada una de las personas en esta plaza, especialmente a la poderosa que le pone el cuerpo todos los días en los lugares donde por ahí no se llega tanto. Y otro agradecimiento en especial es a Mónica, la compañera de Mariel Franco, asesinada en Brasil. Exigimos verdad y justicia por Santiago, por los 30.000 detenidos desaparecidos, por todos los jóvenes desaparecidos y asesinados en democracia en manos de la fuerza de seguridad, por esas familias que, como nosotros, atraviesan el mismo dolor. Debemos soltar a Santiago, como ese ser libre que era. Debemos entender que Santiago no es solo de nuestra familia. Santiago trascendió y atravesó corazones de todas y todos aquellos que lo sienten propio. Santiago, vos sos el único que le voy a jurar lealtad y compromiso de lucha hasta ver que los responsables serán juzgados. Mientras tanto, tratá de descansar como puedas y como te dejen. Te respeto, te quiero mucho. Y si este gobierno es indiferente, nosotros decimos, Santiago es solidaridad. Muchas gracias a todas y todos, los queremos mucho. Gracias en nombre de nuestra familia. Santiago Maldonado. ¡Presente! Santiago Maldonado. ¡Presente! Santiago Maldonado. ¡Presente! Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por el apoyo. Seguimos en la lucha. Gracias a todas y todos. La palabra de Sergio Maldonado ayer en Plaza de Mayo y una de las bandas presentes fue Las Manos de Filippi, sonando ahora con Qué Miedo.